yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42, donde la gente está bailando dembow. DJ Ángel Saunca, oficial, dando clase. Cuéntale. nascosto su tus amigos, solo son testigos que lo trago tal. Dos besos son demasiado, un solo bastará. Te avientan al soldado si está enamorado en guerra mundial. Suéltale. Caballero, que yo en mierda, caballero. Cor Audio no es un delito, es una pasión. DJ Ángel Soundcard Oficial. Que llamen los azules que el Cor Audio no es un delito, es una pasión. Audio no es un delito, es una pasión. Se ha detectado una amenaza. me oyen más. Se te están quemando los medios. No te oigo. No te oigo. Pues que acaso te da miedo darle volumen a ese querol sabanero. Aquí está presente DJ Ángel Caraudio Oficial. DJ Andrés Caraudio. Los del Bajo Serio. Quemarte en tus propias llamas, destruyendo a la competencia. Y punto. Se ha detectado una amenaza. Que manda aquí y más nada. El Caraudio no es un delito. Yo me paro y voy a mirar el truco, voy a limpiar mi. Oiga, cuando yo veo que se viene esto, el cable es desprendido de aquí, prendido con mucha más chispa, prendido con mucha más chispa. DJ Ángel Caraudio Oficial. DJ Tito Pizarro, DJ Ángel Soundca Oficial. Tito Pizarro. Pizarro. Sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno. sabrosito. DJ Ángel Soundcard Oficial. We'll be right back. DJ Ángel Soundcard Oficial. Thank you. Ángel Soundcard Oficial. Se choca, pita, así que fita, me cinturita, así que fita, me se choca. Pita, así que fita, me cinturita, así que fita, me cinturita. Leonel Caraudio. Loco, pero loco, loco, pero loco. Todo lo que quiero es que te dure. just a history that they may prove. And when you're gone, I'll tell them my religion's you. When Bonk sure's gone to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll DJ Angel Caraudio Oficial. El Bajo Serio. DJ Ángel Saúca Oficial. Thank you. se vino era de mención a tristear toda mierda. El que se quedó pegado, se quedó pegado. DJ Ángel Sauca Oficial. Aquí se vino era de mención a tristear toda mierda. El que se quedó pegado, se suéltale. Quedó pegado. No, porque no me metió nada, pero si me va a invitar me meto todo. Suéltale.